Radio Anime Nexus presenta Los Cholofinos, el cotorreo videojueguil de la semana, con los comentaristas más malandros de la radio. Comenzamos. Radio Anime Nexus. Los Cholofinos. Hablaremos del Japan Round Table que se realizó la semana pasada. Tenemos todas las reacciones al respecto. También hablaremos sobre las novedades en Street Fighter V Champion Edition, que estrena 5 nuevos personajes. ¡Oye, allí! ¡Me dieron a Dan! ¡Al fin me dieron a Dan después de 5 años! Bien. Microsoft no descontinúa Xbox Live. Hoy ya dieron más declaraciones al respecto. Hubo todavía más información de Xbox, hay bastante información de Xbox. Hubo evento la semana pasada, ya no lo comentamos aquí en el programa porque ahí hubo ahí algunas cuestiones que tuvimos que atender. Pero bueno, eso sería básicamente lo que ocurrió con Microsoft. Ya lo comentaremos más adelante. Hubo otra filtración de Nintendo, cuando no, se filtró mucha información de Nintendo. Ya también lo estaremos dando a conocer qué fue lo que pasó. Ahora sí que como aquel meme de Tony el Gordo de a ver, ¿qué pasó? Eso fue lo que ocurrió con Nintendo. Estaremos también comentándoles al respecto de las novedades con Nintendo, la gran N que se filtró todo. Se acabó el Cholo Ivo, tenemos campeones aquí en el programa y muchas cosas más, las noticias frescas. Y a 16 años del momento 37 del Ivo, hoy le dedicamos nuestra cápsula cholofina a la hazaña de Daigo Mejara el 1 de agosto de 2004 en el Politécnico de California. Y por tanto, nuestro soundtrack de la semana consistirá en música de Street Fighter 3, Third Strike. Son los Cholofinos, ya comenzamos. Bueno, pues queridos amigos, bienvenidos al Cholo Ivo. Digo, al Cholo Ivo, no es cierto, no. Ya la costumbre, ¿no? A los Cholofinos. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué dicen? Buenas noches aquí a mi buen Carlangas, a mi buen Lupencio, al Rojas de la Barda, a Dragoncito, que ya anda también por aquí, mi buen Dragoncito. Y no sé quién más falta. Carlangas, Rojas, Domeki no está hoy. Y pues nada. No quiso venir. No, yo creo que pues es hombre de familia, hay que también entender esa parte, mi buen Carlangas. Y paz en la vida. Pero bueno, pues nada, vamos a hablar primero en esta primera parte de lo que es el Japan Fighting Game Publisher Roundtable, que fue la semana pasada. Hubo muchos anuncios. Ahí, de hecho, también queremos ahí hacer mención que nuestros compañeros y colegas del Crapcast con mi buen Murielo y los chicos de Gamer Supreme, Dragón aquí presente, pues ya estuvieron en ese podcast hablando a mayor detalle y amplitud de lo que ocurrió en esa, digamos, conferencia virtual que se hizo. Y pues bueno, hubo muchas cosas que rescatar También, bueno, nos enteramos, bueno, yo no me había enterado que Yoshinori Ono ya no era nada en Street Fighter. Pero bueno, Dragoncito, tú que ya estás aquí, buena noche. ¿Qué pasó con el Japan Game Fighting Publishers Roundtable? Estuvimos presentes ahí como grandes invitados, ¿no? Ay, oírlo. Bueno, bueno, lo principalmente que se mencionó es de que se cuenta que prácticamente nos dijeron, bueno, no a los fans, sino a principalmente al grupo japonés, les dijeron, ¿saben qué? No estén chingando, aquí estamos todavía trabajando. A puerta cerrada, pero estamos trabajando. Ahora, lo que, bueno, no sé si ya, o lo que estás comentando ahorita, no sé si ya lo sepan, pero ya Yoshinori Ono ya no es director de... No. De Street Fighter V, de hecho él ya nomás se dedica a lo que es la promoción de los eSports, todos estos compañeros. Sí, de hecho, era lo que comentaba ahorita justamente. Yo no sabía, que Yoshinori ya no tenía nada que ver ahí en la parte del desarrollo del juego. Y que de hecho, pienso yo, creo que todo esto va a colación porque también ahí hay una nota que ahorita comentaremos en la parte de noticias frescas. Que el desarrollo de Street Fighter 6, que vaya, con esto ya nos han confirmado que existe en desarrollo Street Fighter 6. Que han tenido muchos problemas en el desarrollo del juego, pero digo, de eso hablaremos más adelante. Y seguramente una de las primeras cabezas en rodar en ese tema de la producción, pues fue justamente la de Yoshinori Ono. Pero bueno, ¿qué pasó, Dragoncito? ¿De qué se habló? ¿Qué se anunció? Bueno, principalmente estaban ahora sí, algo que... No, de hecho nunca habíamos visto esto, ¿verdad? No, algo jamás. Que nunca se había visto, especialmente esto, estaban... Por así digamos que las cabezas grandes de la gran industria del fighting game estaban se ejecutaron lo que era compañías grandes como SNK, obviamente Capcom, Bandai Namco, también el antiguo, uno de los antiguos creadores de Street Fighter, que es Nishitami, que es el señor que hizo su entrega a su propia compañía llamada Arika. Ajá, Arika Games, sí. Y también teníamos a... Bandai Namco. Ah, sí, a los chicos estos de Arc System Works. Ajá, los de Arc System. Lo ¿qué? Principalmente que hablaron... Bueno, yo principalmente iba a hablar no tanto por los anuncios. Yo sabía que no iban a presentar nada. Cosa que nos callaron el hocico a todos porque sí presentaron... Dos que tres cosas relevantes nomás. Era de que yo creo que iban... Pensé que iban a hablar acerca del... De lo que era el rollback. O sea, lo de la Real Network. Ah, pero sí, originalmente se presentaron como que... De hecho, Dragon, ahora que me lo recuerdas... Ajá. Se había rumoreado de que iban a tocar el tema del sistema rollback netcode para varios juegos. Y al final, no, ¿verdad? No, al final no. De hecho, bueno, más adelante os lo diré, pero así para no hacernos tan larga la plática, prácticamente lo que se estuvo diciendo es de que, ¿saben qué? Estamos bien, estamos trabajando a marchas forzadas, a puerta cerrada obviamente, pero sí estamos, o sea, sabemos de su que tienen pendientes acerca de qué cosa con los juegos, aquí estamos trabajando todavía, sabemos que la pandemia nos pegó a todos, parejo. Pero seguimos trabajando. Perdimos a Carlangas. Bueno, adelante, dale Dragón. Okay. Y también hace cuenta que estuvieron diciendo, presentando, bueno, bromeando más que nada, sobre todo este cabrón de que es un troll de Bandai Namco, ¿no? Sí, de hecho empezaron a hablar, luego presentaron, digamos, también se me olvidó, también estaba los chicos de Koei Tecmo. Koei Tecmo, sí, estos, ¿qué es? Los que hacen lo de los juegos de las monas chinas que le gustan a Rojas. Ah, ¿Serrancagora? Serrancagora, las Lolas, 3D, 2D. Sí. Oye, waifus. Puras waifus, sí. Son juegos de... ¿Cómo dice Lupe? Lupe tiene un término para eso que no creo que lo quiera decir al aire. Lupe, ¿cómo andas? Buenas noches. Sí. No es correcto decirlo aquí. Todavía es horario familiar. Después de las 10 ya lo puede decir Lupe. Después de las 10 ya puede. Pero también Lupe tiene una reputación que guardar. Sí, sobre todo esto. Guarda la pulcritud que me caracteriza, cómo no. Si estuviera Eric Hinamori, entonces no decimos nada, pero todavía estamos puros que tenemos una imagen, tú. Ajá. Que se respeta. Yo ya estoy más quemado que guachicolero de guachicolero de Tlahuelilpan, güey, ¿no? Yo ya me quemé. Ya no, ¿qué te digo? Pero tú tienes ya tu jerarquía, maestro, ya. O sea que yo ya puedo hacer lo que quiera. Ay, güey. Exactamente. O sea, no puedes decirlo. A ver, ¿cómo vamos de horario? Bueno, diciendo esto, ahora sí, como decimos aquí en México, pues ningún chile les embona a nadie. Nadie, no, es que nadie está contento. No. Porque fíjate, de anuncios. No. De anuncio realmente lo que se anunció es que SNK de King of Fighters 15 no dijeron absolutamente nada. De hecho, hasta se disculparon por no tener noticias de KOF 15. Mínimo, SNK tuvo la decencia de decir, nosotros no tenemos nada listo, yo sé que lo esperan, pero se la van a pelar y nos disculpamos. Al menos tuvieron esa decencia, no como Nintendo de que... ¿Nuevo Zelda? ¿Cuándo? ¿Dijimos algo de Nuevo Zelda? ¿O Metroid Prime 4? ¿Lo anunciamos algún día? Y el link en la pantalla de atrás. Ah, acabó de Alberto, igual dos. No, ya. Por ejemplo, exacto. De hecho, Carla comentó algo. O una cosa que no sé, los que vieron el stream, es de que los traductores no estaban traduciendo completamente al 100% lo que estaban diciendo. Y eso tú te das cuenta porque tú sabes japonés. Una cosa de las que me entendí, es de que SNK iba a presentar algo próximamente, pero no iba a ser el King of Fighters 15, sino que iba a presentar, creo que, no sé si estoy seguro, no me crean, puede ser que no sea cierto, igual lo haya escuchado mal yo, porque estaba hablando los japoneses como los intérpretes, de que iban a presentar una nueva IP de videojuegos, pero obviamente no se sabe. No hubo nada todavía. Ahora, lo que se anunció SNK fue que va a haber un tercer Season Pass de Samurai Showdown. Y que el personaje que sale, hay un nuevo personaje de Samsho que está disponible desde ayer de forma gratuita. Entonces, para que los que tengamos el Samsho, el Samurai Showdown, pues ahorita en un ratito, en una chancita, o ya mañana lo actualicemos, porque es lógico que viene actualización del juego. Y pues tener aquí otro mono para echar espadazos, aunque pues uno ya tiene su main definido, así que pues uno sí, qué hace, ya ¿no? Sabes que ese tipo de juego, pues como no es muy, ¿cómo se dice? Muy metódico, muy dinámico, pues no tiene caso cambiarte de monos y... No. Yo cuando intenté dejar a... Cuando me peleé con Ukiyo y nos dimos un tiempo y me fui con Hiroha, me fue mal, entonces y eso que nada más la compré para sacarla a bailar, pues me terminé regresando con Ukiyo, así que... Más bien exactamente la compraste para que te dieran un baile. Sí. Bueno. Bueno, también se anunciaron más personajes de Soul Calibur 6, que es Setsuka. Este señor Harada, que aparte de hacer su desmadre, presentó ya la cuarta temporada de Tekken 7. Que también inclusive ya anunció que va a haber un balanceo a finales de este año en el juego. Parche de balanceo y un nuevo personaje que posiblemente se trate de Kunimatsu, que es uno de los personajes más queridos del juego, ¿no? Que no ha estado presente en las entregas de Tekken 7, ¿no? Bien, también por otra parte, y es a lo que hablaremos más adelante, porque esto sí tenemos un buen de temas de qué hablar, es que Capcom anunció que iban a hablar sobre una actualización de Street Fighter V Champion Edition, de lo cual tenemos hasta para aventar para arriba de información con respecto a ello, ¿no? Pero bueno, antes de eso, antes de empezar a hablar de Street Fighter, que ya viene en el siguiente bloque, ¿qué les parece si ya presentamos lo que es nuestro soundtrack de la semana? Que de hecho no es desconocido para el auditorio regular del Ocho Lofinos, nada más de que por primera vez escucharán muchos temas que hemos puesto aquí de fondo en temporadas pasadas en sus versiones completas, sin estar nosotros hablando encima de ellos. Hoy le vamos a dedicar un tiempo a escuchar temas de Street Fighter 3 Third Strike, que fue el juego que en 2004, en el Evo 2004, se dio una de las más grandes hazañas en la historia de los videojuegos. El momento de Evo 37, el cual ya les anticipábamos, tendremos nuestra cápsula chulofina. Así que vámonos con tres temas de Street Fighter 3 Steel Strike, que es el tema llamado China Box, que es el que corresponde a Chun-Li, Twilight, el que corresponde a Ibuki, y Beats on My Head, que es el tema de Elena. Que son tres temas bastante movidones, es un acid jazz, es como un hip hop, algo urbano, está muy muy bien hecho el soundtrack de Street Fighter 3 Steel Strike. Para mí, por mucho, es el mejor OST de Street Fighter. Así que vámonos con eso y ya regresamos en unos momentos más para hablar y darle duro a esto que será, pues, todas las novedades que tenemos alrededor de Street Fighter 5 Champion Edition. Son los Cholofinos, nosotros somos el Team Cholofino y el Team Gamer Supreme. Ya regresamos. información más fresca de la industria, solo aquí en Los Cholofinos. Quédate, no te despegues. Hemos vuelto ya a Los Cholofinos. Bueno, pues ayer hubo un streaming por parte de Capcom Fighters, de la división de juegos de lucha de Capcom, en la cual, y en colación a lo que se había anunciado previamente en el Japan Fighting Game Roundtable, que fue la semana pasada, pues ya Capcom hizo anuncios con respecto a la quinta temporada de Street Fighter V, la cual había anunciado al final del Evo Japan, allá por el lejano mes de enero, y que por supuesto aquí lo tuvimos en Anime Nexus. De hecho, creo que fue el último evento de Capcom de eSports que tuvimos, ¿no? ¿No, chicos? Sí, de hecho fue el último y que evento, lo transmitimos, ¿no? Ahí estuvimos hasta las 5 de la mañana. Ahí Dragón, yo, hasta las 5 de la mañana, sí. Estuvimos, sí. Dragón, yo y Tokiji, que ya no está con nosotros. Le deseamos lo mejor. Y bueno, sí, saludos al negro, que ya no me quiere, pero yo sí lo quiero. Saludos, yo sí lo quiero al desgraciado, yo sí lo quiero. Aunque él piense que yo no lo quiero, yo sí lo quiero. Pero bueno, ni pedo. Es el negro consentido, pero así ni pedo. Así es esto. Ah, un abrazo al negro. Que pues ni pedo. Listo. Éxito en lo que haga. Bien, personajes. Se anunciaron personajes. Se anunciaron más trajes. Bueno, explícitamente no nos dijeron más trajes. Pero ya sabemos que si son nuevos personajes, va a haber nuevos trajes. Eso ya es ya huevo. Explícitamente, implícito. Es más bien. Implícitamente va a haber más trajes. O sea, que no nos vea la cara la gente de Capcom, ¿no? Eso ya es per se que va a haber más trajes en Street Fighter V. Claro. Sí, hombre, pues es que. Que sangrar la cartera. La cartera, güey. Pues es que, ¿qué hacemos con Capcom, no? Los de Capcom están siempre dándole. Pues ellos quieren lana, digo, esto es un negocio y pues obviamente cuidan de él, como todas las cosas. Pero bueno, ¿qué pasa con Capcom? ¿Qué pasa con todo esto? Bueno, se anunció la hoja de ruta para lo que serán los lanzamientos de Street Fighter V en su quinta temporada, a lo largo de lo que será este 2020 y 2021. Anuncian 5 nuevos personajes, de los cuales ya están revelados 4. El primero es Dan Hibiki. Y viene incluido con 4 trajes, ¿eh? Vienen con 4 trajes. Imagino que vendrá el Nostalgia, el normal, y los otros dos serán para comprarse. Quiero pensar. Va a haber un nuevo stage, que será el stage oficial para la Capcom Pro Tour 2021. Que por cierto no me gustó. ¿Cuál es? Es el de la organización de esta de Jill, ¿no? Sí, los Illuminati no me gustó. Como un coliseo, ¿no? Se ve medio feo, no me lateo a mí tampoco. Sí, de hecho es un curioso. Y el que va a salir, personaje que sale el próximo año tampoco te va a gustar, pero ahorita hablaremos de eso, Dragoncito. Ya te la olías y ni pedo, Dragón, así es esto. De hecho en este salió un personaje que tampoco me gusta. O sea, por ejemplo, Jill es uno de los personajes que no me gusta realmente. No me gusta ese tipo. Y que por primera vez Jill es un personaje elegible en Street Fighter, en la saga Street Fighter, claro, jugable. Oficialmente, porque si hablamos de la versión online, bueno, pues es un bonus, ¿no? Usar a Jill. Que por cierto, ahí sí está prohibido en competitivo. Uh-huh. Si entras al online, no puedes usar a Jill. Por lo roto que está. Pero bueno. Sí, de hecho, no, por favor. Bueno, nuevos trajes para Dan. Bueno, no, perdón, no son para Dan. Estos ya son general para todo el roster. Son 3 trajes deportivos. De estos de los azulito con blanco y rojo. Que estuvieron sacando el año pasado. Va a haber más trajes nostalgia. Es decir, de personajes clásicos que no tienen su traje original. Vienen más trajes del Capcom Pro Tour, que son los que salgan en 2021. Y los trajes diseñados por los fans. Imagino que los que ganen la Capcom Cup, ¿no? Que yo creo que ya no se va a hacer en Francia, como lo habían anunciado. Me parece que eso ya no va a ser. Ya lo veremos en los próximos meses. Tendremos nuevas mecánicas de batalla. Que esto aquí, no sé, Lupe y yo lo estábamos comentando por ahí. Esto nos huele a que se viene un... Pues mira, ya tenemos un B-Skill 1 y B-Skill 2. Tenemos B-Trigger 1 y B-Trigger 2. ¿Qué otra mecánica nos falta? Pues un Critical Art 1 y un Critical Art 2, ¿no? Como en el Street Fighter 3 que teníamos, como en, o como 4. En el 4 también, como que tenemos el Ultra 1 y el Ultra 2. ¿Les parece que esto vaya a ser un Critical Art 1 y Critical Art 2? Pues es lo más seguro. No creo que se animen a meter mecánica nueva, así totalmente nueva, para que sea rebalancear el juego totalmente otra vez. Entonces, nada, lo mucho sí meten un Critical Art 2. Es que para qué rebalanceas con movimientos o con cosas así, si ya puedes hacerlo directamente en lo que es la burbuja esa que ponen de poder, de agilidad y eso, pues ahí lo haces y ya, no necesitas meter movimientos. Entonces lo hagan o no lo hagan, pues lo hacen ahí tranquilamente, no tendría por qué afectar. Perfecto. ¿No? Aquí está más interesante la jugada. Ahora sí que maravillosa jugada. Sí, señor. Y aparte hay otra cosa, o sea, imagínate tener que rebalancear un juego al que ya estamos hablando que su última actualización importante vendrá en invierno del próximo año. O sea, ajá, que nada más le queda año y medio de vida. ¿Te vas a aventar el boleto de rebalancear? Ya va de salida. Porque ya se sabe que están trabajando en el 6. Entonces, como que tampoco hay mucho caso. Lo más lógico es que sea un Critical 2. Pero también se sabe que todo esto lo sacaron para ganar tiempo con el porque 6. Porque están atrasadísimos, quedan con el 6. Eso es más bien. Totalmente. Bueno. Y lógicamente se viene un nuevo balanceo de juego, ¿no? Sí. Que sería el penúltimo. A volver a intentar combos, a ver cuáles ya no se pueden hacer. Sí, hay que intentarle. A lo mejor te cancelan ese Dibuki, güey. Todo el mundo está bien jodido. No baja nada. No baja nada. Hay unos que sí están bien marranos, Es que también se me hace muy tonto. A ver, tienes. Si tú vas a hacer algo que esté muy roto, ¿no? Pues. No lo hagas. Ahora, si lo vas a hacer, pues nada más es que para sacar langas para el modo. Explico, es que los desarrolladores desarrolladores ponen las mecánicas, pero los videojugadores son los que encuentran la forma de hacerlo. O sea, muchas veces por eso se utiliza la frase roto, porque el desarrollador no tiene pensado que el jugador va a llegar a esto. Ahí es cuando decimos que ya se rompió el juego. Entonces tienen que rebalancear y tienen que tapar los agujeros para que sea un juego. Pero más bien ahí es ya. Pues ahora sí que literal es maña el jugador. O sea, no, pero pues los mañosos no son bienvenidos en ningún lado. ¿Cómo no? Ponlos en las luchas. Ay, joven. En los camioncitos. En las combis. ¿Me acuerdo del que se mandó? Diría el Murielo, me arde el cosmos. Tanto así. Ay, Dios mío. Creo que esa frase de Murielo me hizo la semana, güey. Cuando lo leí, me arde el cosmos, no mames, güey. Frases Murielo se hacen la semana. Ay, ay, ay. Ay, Diosito santo. Para los que no saben cuál es el contexto de todo esto, y nos desviamos un poco del tema, es en relación al cuate este que se madrearon en la combi, allá en el Estado de México. Y que ya hicieron memes de todo, de todo, de todo. Pero bueno, ahorita comentamos eso en un debate que tengamos, pero me arde el cosmos, sí es cierto lo que dijo Murielo, me arde el cosmos. Saludos a Murielo y al Crackcast, cómo no. Rápido, también se anunció que para la primavera del próximo año. Ah, bueno, Dan Hibiki viene para el invierno, o sea, para diciembre por allá. Para la primavera, digamos marzo tentativamente, estaría llegando Rose, la maestra de Menat, que tendrá un nuevo escenario. Su escenario propio, me imagino que será el escenario de Italia del Alpha 2, quiero pensar. Estaba muy bonito. Y tendrá. Y vendrán tres trajes nuevos, ¿no? Tres trajes nuevos. Dios mío. Arde el cosmos. También tendremos otro personaje. Dragoncito se va a volver chango porque es oro. Sí, de hecho es el segundo personaje. Sí, llega oro a Street Fighter 5. El personaje que debutó en Street Fighter 2 Steel Strike. Es un personaje muy tiene una forma de... Está rotísimo y aparte pinche estilo culero, ¿no? Que tiene oro, claro. A mí no me gusta oro. Y aparte... Y mono feo. Para los que piensen... para los que digan por qué lo odio... Ok, simplemente, siempre que juego online... Me encuentro con un oro. Y oro tiene una particularidad de que su... ¿cuál es el tercer? Creo que es el tercer poder. Como que concentra energía. Y se llama telequinesis. Con esa cosa puedes hacer un infinito. Infinito, así es. Y no dejas bajar a tu personaje hasta que se te acaba y no se te acaba. Exacto. Entonces tiene ese detalle ahí, oro. Digo, a mí no me gusta. El personaje es feo. Es feo, pero bueno. Pero mira... No todo es malo, también en esa misma actualización del próximo año vendrá Akira Kazama de Rival School con 5 trajes distintos y además su stage. Eso fue una noticia bastante grata para un servidor. No, nada más tú. No porque me guste muchísimo Rival School, sino porque cuando jugábamos en el stage de la playita siempre andábamos a chingue chingue. ¿Por qué no meten a alguien de Rival School? Sí. ¿Por qué no meten a alguien de Rival School? Sí. Y ya nos escucharon. Sí. Y de hecho, ahorita sonaron los oídos. De hecho, ahorita voy a platicar algo sobre eso. Que se me hace que les voy a cortar las alas a muchos. Oh. ¿Por qué? Porque, bueno, metieron un personaje de Rival Schools. Y obviamente, como dijeron, este personaje está basado en el mismo... Bueno, no basado, sino congenian en el mismo universo de Street Fighter. ¿Sí? Para la gente que decía, va a haber un nuevo Rival Schools, lo dudo mucho que vaya a haber un Rival Schools. Causa, motivo, razón, por el timeline. ¿Por qué? Porque Rival Schools se ejecuta en el mismo tiempo que el torneo que después del Street Fighter Alpha 3, justamente antes del Street Fighter 2. ¿A qué voy con esto? De que ya ahorita, como ya saben, ya Sakura y Karin pues ya se graduaron de las escuelas. Eso quiere decir que los personajes de Rival School ya también están, obviamente, ya se graduaron también de la escuela. Bueno, Dragoncito, pero Capcom eso también no tiende a jugar muy feo con las líneas temporales. Sí. Se brinca de un año a otro como le hinchan los huevos. Es que de hecho el 4 está entre el 2 y el 3, y este está entre el 3 y, entre el 4 y el 3, o sea... Digo, también... ahora pueden hacer lo que quieran aquí. Ahora, ojo aquí. ¿El 6 en qué línea cronológica lo irán a poner, no? ¿Lo irán a poner...? Eso es a lo que me refiero. ¿Lo irán a poner después del 3, por fin? Ojalá. Porque bueno, de hecho, mira, yo hubiera preferido, bueno, no sé. Mira, yo sí, por el tema waifu hubiera preferido a Tiffany. Pero ya nos dieron a Kira, está bien, no pasa nada. Se agradece el gesto. Y salen en el escenario de la playa Kansuki, en el que yo tenía antes predeterminado, hasta que antes que lo banearan. En competitivo, pues bueno, está bien. Y bueno, ya porque nos estamos comiendo el tiempo encima, van a agregarle el escenario de Akira, que imagino será un escenario de Rival School. Y para el otoño de 2021 viene otro nuevo personaje por revelar, no se sabe quién será. Vendrán 3 trajes nuevos, vendrá el stage de la Capcom Pro Tour 2022 y vendrá 3 nuevos trajes de la Capcom Pro Tour 2022. Y vendrá el último balanceo del juego, ya para cerrar la temporada y cerrar Street Fighter 5. Y ya preparándonos para el 6, que tiene un desarrollo desastroso. Bueno, ¿impresiones finales o ya nos vamos a la música y ahorita regresando lo comentamos brevemente? No, creo que nos vamos ahorita, como quiera, de todos realmente no sabemos cómo se va a manejar. Y hasta sí, que... Es que más que nada como... Pues impresiones finales más que nada serían como, no sé, nuestras expectativas, ¿no? Porque no sabemos cómo se va a manejar. Solo puedo decir que tienes razón de decir que rebalanceen el juego porque están metiendo 5 personajes nuevos. Ajá. Tienen que rebalancearlo a fuerzas. Sí, y ya, eso es todo. O sea, realmente... grata sorpresa lo de Akira y los demás, se agradece. Bueno chicos, vámonos con el tema de Makoto, de Street Fighter 3 Third Strike, luego el de Akuma y finalmente el de Jun y Yang. Son los Cholofinos, ya volvemos. Hola, soy Spike de Cowboy Bebop y quiero mandarle un saludo a Radio Anime Nexus y a todos sus radioescuchas. No dejen de escuchar, aquí los espero. Radio Anime Nexus. Ya regresamos al tercer bloque de los Cholofinos. Vamos a hablar ahora. Bueno, antes que nada, antes de pasar con lo de Xbox, algo que se nos haya quedado en el tintero, Street Fighter V. No, bueno, yo no. Bueno, listo, entonces vámonos ya con lo que es Xbox Live. Pues la nota principal, y de hecho son varias notas con Xbox, pero la principal es sobre Xbox Live. En programas pasados, hace 15 días, comentamos que Xbox Live Gold peligraba. Bueno, no peligraba, sino de que existía la posibilidad de que se eliminara y que todo se migrara a Game Pass. Bueno, pues ya Microsoft dio a conocer y echó por tierra todos los rumores que había sobre esta posibilidad. Y solamente de momento estará gratis el fin de semana. De hecho, ya mi buen Marcus lo probó y sí, ya me dijo, ya me validó que sí estaba funcionando. De hecho, se echó unas de Marvel vs. Capcom en Xbox 360. Así que bueno, para los que tengan todavía su Xbox y quieran echar unas partidas en línea, pues ahí está disponible el gratuito, ¿no? Durante todo el fin de semana, para que estén ahí pendientes y pues pasen unas buenas retas de fin de semana, ¿no? Eso por un lado. Ahora, va a haber cambios en los términos y condiciones. ¿Cómo está la cosa, Lupe? No aclararon mucho qué es lo que iba a hacer, pero en un comunicado Microsoft comentó que a partir de octubre de este año el servicio pasa a llamarse Xbox Online Services en lugar de Xbox Live. Esto hace hincapié Microsoft que es un esfuerzo que ellos hacen por unificar la manera en la que la gente se refiere a los servicios que ellos ofrecen, porque actualmente pues ya ofrecen una gama de servicios bastante amplia. Ya si hablamos de servicios Xbox, ya pues conocemos el Xbox Live Gold, el Xbox Live Silver, el Xbox Game Pass, el Ultimate Game Pass. Entonces, para que la gente no se confunda, Microsoft está intentando englobarlo todo en un solo concepto. Solo es a eso hicieron hincapié, más no a un cambio en sí de cómo se está prestando el servicio actualmente. En pocas palabras, hicieron lo que yo decía la semana pasada, ¿se acuerdan? Que, Xbox Live pasó a ser Game Pass y no sé qué, que me corregiste precisamente tú. Es que es esa parte. Es otro servicio, entonces pues ahora sí se les ocurrió, vamos a englobarlo en uno. Sí, no. O sea, sí se engloban todo, pero todo, sí, pero no. Todo lo que tenga que ver Xbox Live. Porque Game Pass sigue siendo aparte. Ajá, claro. Pero sigue siendo el cobro aparte, sigue va a seguir siendo separado, pero para que sepas, o sea, el servicio en línea se va a llamar Xbox Online Services, ¿no? Así. Sí, rápidamente que se están refiriendo a todo el conglomerado. Ajá, exacto. Sí, sí. Eso es a lo que yo iba, no tanto, o sea, no los servicios, sino cómo ya quedan englobados, son parte ya de esto. Exacto. Perfecto. Hubo más noticias de Xbox, ¿no? La semana pasada hubo ahí una conferencia de Xbox, ¿en qué consistió? Porque la verdad yo sí en eso estuve muy, muy desconectado. Consistió en nada. Prometieron y no consistente. ¿Cómo no, güey? Te presentaron el Halo Infinity, güey, a 4K, güey, con... Y el chango marango. con gráficas de PlayStation 2, güey. Sí. La conferencia iba centrada a juegos, entre comillas, que justamente el gran bombazo que todos esperaban era Halo, y el gran bombazo que todos recibieron fue Halo. Halo mal escalado, Halo con texturas feas, un Halo que no debieron mostrar. Hubiera sido mejor que no mostraran nada a que hubieran mostrado eso. Si no igual, tienes igual listo algo para que lo muestres. Exacto. Igual les pasó con Gears of War, que también se veían super mal los personajes. Es que, híjole, señores, pues no sé por qué se atrevieron a mostrar eso en estos tiempos. No está bien, ni siquiera cuando sabemos que una cosa es el gameplay. Acaban de mencionar y otra algo, cosa es un video, acaban, ¿no? Acaban de mencionar algo muy importante. Si vas a sacar algo así, mejor no lo muestres. Pues es lo que hace Nintendo, pero exacto. Pues también es que Nintendo nunca muestra nada. Es correcto. Bueno, pero es que aquí hacemos hincapié en la estrategia que ha usado Microsoft durante esta presentación de la nueva generación, que ha hecho mucho hincapié en la potencia. Tenemos la consola más potente del mercado. Y los juegos, che, ¿y dónde están los juegos? Y el juego que te muestran no demuestra realmente lo que te están vendiendo. Ya ves como lo que va a pasar con... Es como disparar balas... ¿Sabes? Que iba a es jala. Como disparar balas de una 45 con una resortera. Sí. Pues sí, pero... aunque la consola te reproduzca 4K y todo eso, papá, y el Halo, Assassin's Creed nomás te va a correr a 30 cuadros. Señores, yo les propongo que, por lo menos Microsoft, con sus propios estudios, pues debiera estar de acuerdo, ¿no? Porque, pues, Gears of War y Halo son de... la estrategia que hizo Capcom con Resident Evil, que digo, si yo les voy a mostrar un juego de siguiente generación, tienen que hacerse la idea que este juego no va a salir en las consolas anteriores. Ajá. Por potencia. Es normal. Exacto. Eso es lo normal. Entonces, lo que está adoleciendo Valhalla y Halo Infinite es que son juegos intergeneracionales. Tienen que estar capados sí o sí para poder correr todavía en la actual generación. Y eso es un problema. Cosa que lastra mucho la tecnología. Sí. Uh-huh. Y es lo malo de esta generación, que ya ven que yo siempre lo dije, que van a ser como... O sea, apenas vamos a brincar a la siguiente generación, y eso de estar como intergeneraciones, o sea, en lugar de haberse brincado todo decentemente, y luego, como debía haber y luego sido. Vemos casos como el de Grand Theft Auto 5, que lo tuvieron que relanzar después ya sin capar para la actual generación. Ajá. Y ahora sí te arrastró todavía muchos detalles, pero... ¿Y para qué lo vuelves a relanzar? O sea, ¿dinero? O sea, como que te quedó, ¿dinero, amigo? Bien. ¿Ese juego se pagó ¿dinero? Solo? ¿Dinero? ¿Ese juego se pagó solo? Pues por eso, de todas formas, sí, de bueno. De hecho, al día de hoy siguen sacando regalías de todo eso. Pero bueno. Bueno, sí, pero... Rockstar se fue aparte. Sí, Rockstar. Ellos no le invierten tanto y sacan una buena feria. Pero bueno, chicos, vamos retrasadísimos con el programa. ¿Les parece si ya vamos con la cápsula cholofina? Adelante. Pero vámonos con una cápsula a 16 años del momento Evo 37. Vamos a hablar de él aquí en este programa. Y es por eso que tenemos un soundtrack de Street Fighter 3 Steel Strike. En ese juego se dio aquella hazaña. Es sin duda el momento cúspide de los eSports. El momento Evo 37. Es la cápsula cholofina de esta semana. Esperemos que sea de su agrado. Y pues nada, somos los cholofinos aquí a través de la líder de América, en la radio Anime Nexus. Ya regresamos. En la historia de los eSports hay momentos muy emblemáticos, hazañas que quedan guardadas en la memoria colectiva de los videojugadores durante décadas, grandes proezas que son una demostración del talento, el esmero y una tremenda virtud técnica que provocan la admiración y el alarido de los fanáticos a la escena competitiva de un videojuego. Sin embargo, de todas las hazañas habidas y por haber, existe una que resalta sobre todas las demás. El momento Evo 37. El 1 de agosto de 2004, el auditorio del Politécnico de California fue testigo de la mayor hazaña en toda la historia de los eSports. Se iba a jugar el enfrentamiento por la final de perdedores de Street Fighter 3 Steel Strike entre la Chun-Li del norteamericano Justin Wong contra el Ken del japonés Daigo Umehara. Un enfrentamiento que prometía grandes emociones, pero que sin embargo nadie se imaginaba lo que sucedería minutos más tarde. Unbelievable. Daigo arrancaba el match derrotando con autoridad a Justin y encima calentaba el ambiente ejecutándole una burla. Justin no se quedaría callado y respondería derrotando a Umehara basando sus ataques en dos certeros y dolorosos superarts. El duelo llegaría pareja a una tercera ronda, cuando todo apuntaba a que Justin se alzaría con la victoria. Luego de dominar la tercera ronda, solo bastaba con un golpe más. Justin Wong ejecutaría un super que, teniendo a Daigo en último pixel, con cualquier contacto lo acabaría de inmediato. Sin embargo, estaba completamente equivocado. Daigo Umehara, ejecutando 15 parries consecutivos, anuló todo el daño del superarte ejecutado por Justin, evitando su derrota, pero además Daigo lograría encontrar el espacio perfecto para contragolpear con un superart, derrotar a Justin y llevarse el punto de forma increíble. Al final del día, Daigo eliminaría a Justin del torneo y avanzaría a la gran final, donde caería ante el Jun de Kenji Obata, KO. Sin embargo, a pesar de no ganar el certamen, su nombre y su hazaña marcó un antes y un después en la escena competitiva de los juegos de pelea. Escuchamos a Jim Chen dando su opinión al respecto. Fue como si alguien como Kobe Bryant o Michael Jordan se robaran el espectáculo frente a la cámara. Siempre oyes hablar de sus hazañas, pero cuando los ves en vivo y en directo, estando entre el público, dices, no hay nada mejor que eso. El momento de Evo 37 fue sin duda un acontecimiento que inspiró a muchos videojugadores a integrarse a la escena competitiva de los juegos de pelea, dando así mayor relevancia a las competiciones que vemos año con año en el más alto nivel. Como dato curioso, en el décimo aniversario del momento Evo 37, Justin Wong y Daigo Umehara se volvieron a enfrentar a una revancha, logrando lo que parecía imposible. Strong DP right into... Yeah, into super. Oh, get out of here! Get out of here! He's going for it! He's going for it! Will he get the jump afterward? Here it is! Oh! Oh! Don't move! Get that corner! I want you to take this round, Daigo! Oh! Daigo Umehara! Pull it off again! That was awesome! That was awesome! De nueva cuenta, Justin Wong aplicaría un super art y nuevamente Daigo ejecutaría a la perfección los 15 parries consecutivos para anular todo el daño. Sin embargo, esta vez la suerte estaría del lado de Justin Wong y se llevaría la victoria. El momento 37 del Evo quedará por siempre en la historia. Podrán existir momentos épicos, momentos memorables, pero difícilmente habrá otro que pueda superarlo. Sigue escuchando Los Chulofinos en Radio Anime Nexus. No te dejes mover. Los Chulofinos ya vuelven. Radio Anime Nexus. Bueno, ya volvimos. ¿Qué les pareció la cápsula, chicos? Bien. Estuvo buena, muy buena redacción. Sin duda, pues es un momento épico, ¿no? Yo todavía veo el Divo Moment 37 y digo, puta, ¿en qué momento tienes esa pericia para verla venir y atinarle a todo? O sea, esa milimetricidad de Daigo a la hora de palanquear. Digo, hacer un parry a los simples mortales nos cuesta. Imagínate hacer 15 seguidos. Es interesante. Es una cosa de otro planeta lo que hizo Daigo en aquella ocasión. Pero bueno. Están poseídos. Sí, ya el pasado sábado se cumplieron 16 años del momento de 37. Aquí lo recordamos en los Cholofinos, cómo no. Bueno, esperen la cápsula en video. Ese en video va a estar genial, ¿eh? Ya cuando vean la jugada y todo. Puta, va a ser fantástica esa cuando la hagamos en video. Estamos rezagados con esos. Pero ya, vamos a trabajar ahí. Bien, noticias frescas. Hoy hubo State of the Play. Igual, ¿no? Como cada State of the Play, ¿no? Yo ya, no sé. Yo no sé si yo estoy mal. No sé, pero... Es que, ¿qué les digo? ¿Cómo es ese meme de Malcolm, el del medio? Nunca espero nada de ustedes y aún así me decepcionan. Y aún así logran decepcionar. Yo la verdad, yo ya no sé ni para qué hacen los States of Play Sony, ¿eh? O sea, llegan con muy altas expectativas todo mundo y al final se lo dedican a puro VR, ¿no? Bueno, así fue uno de los State of Play, ¿no? Estoy diciendo que este fue. De hecho, yo les voy a ser muy sincero. Yo del State of Play del día de hoy, realmente, yo les voy a ser muy sincero, yo no me tomé la molestia de seguirlo. A lo mejor yo hice mal, debería seguir estas fuentes de videojuegos, pero pues era mi hora de comida o era estar viendo eso. Entonces, elegí mi hora de comida. Bueno, fíjate que yo ahí también se las debo porque tuve que hacer 26.800 cosas hoy. Y pues ahora sí que lo leí todo y gracias por participar, no pude ver nada. Vuelvas pronto, ¿no? Yo peor. Bueno, laborales, pues no pude verlo también. Sí, no, pues esto es sí, lógico, ¿no? Ahora sí que, híjole, señores de PlayStation. Señores de PlayStation, no todos estamos en cuarentena, hay unos que seguimos chambeando. Oye, hay algunos que todavía usamos como office, pero sí, bueno, sí, el Rojas. Sí, el Rojas también aquí anda. Pues nada, pues cierto, hay noticias del Mega Hombre, ¿no, mi Rojas? Así es, pues así ya las dices, no, pues ya me etiquetaste. Sí, ahí te etiqueté en la del Mega Hombre. Ahorita comentaba lo del Mega Hombre, pero pues básicamente nada más hubo anuncios de indies, de gameplays. Bueno, hubo nuevos gameplays que mostraron por ahí. El de uno, ajá, de Crash. ¿Cuál de Crash? Uy. Que anunciaron que dijeron que iba a haber más personajes jugables. Sí. Entre ellos fue el Dinkodai, que vas a poder jugar con ellos algunos escenarios. Y también anunciaron del modo inverso. Que creo que no me acuerdo si se había manejado antes en otras entregas de Crash. Que habían dicho que vas a pasar ahora el stage en forma de inversa. Ah, cabrón. De atrás para adelante. Eso suena raro, Rojas. Sí. Pero pues. Traen novedades. Sí, Mario Kart. El modo espejo, güey, sí es cierto. El modo espejo. Este Crash Bandicoot es plataforma, ¿verdad? Sí, plataforma. Ya. Sí, es que luego de pronto cuando dijeron modo inverso, y dije que no será el Crash Carritos, ¿no? El Crash Team Racing, pero no, es el Bandicoot, ¿no? Oigan, ¿ya lo han jugado ese, el de Crash Carritos? Digo, yo lo quiero checar, porque me dicen que está muy bueno, pero no sé. ¿Cuál? El de... Yo lo jugué en sus años, el clásico. El CTR. Ajá. Pero no, el actual no. Ya. No, ese no he tenido chance de probarlo. Ya, es que no, se ha oído muy... Es que para mí el bueno fue el CTR. Ya, el CTR. Perfecto. Es que lo que tiene el nuevo, creo que tiene como mini eventos, pues. Para, o sea, te hace que estés clavado en el juego más online. Oh, ya. Listo, por cierto, saludo, un saludo muy especial al buen parcero, al Jaumaru, que nos está escuchando ahí en el Discord de Nexus. Muchas gracias, parce, por escucharnos. Ahí mandándonos monas chinas ahí en el Discord. Y bueno, ¿qué más noticias tenemos, Lupe? Decías que tenías algo por ahí. Sí, después de meses, años, no, meses de silencio, RAR por fin dio fecha de salida de lo que va a ser el retorno de Battletoads, que ya por ahí lo tenían bastante olvidado. Lo vimos en algún E3 hace ya algún tiempo, pero más nada no habíamos escuchado de la franquicia. En efecto. El día 3 de agosto, que fue el pasado lunes, ya RAR nos dio la noticia de que el juego ya estará disponible el próximo 20 de agosto. Uf. Y este estará incluido gratuitamente, entre comillas, para los que sean poseedores de la suscripción de Xbox Game Pass. Lógico. Para los demás, pues lo pueden comprar. Dudo mucho que pase de los 400 pesos. Entonces ahí hay una opción. Ojalá sea un juego que no demande... Bueno, no, como quiera me voy a comprar mi PC Gamer, pero... sí me lo pienso comprar para PC, para tener aquí algo de... Algo con que rantear, ¿no? Digo, de pronto uno ocupa hacer corajes con algo. De pronto Battle, entonces bueno. Esperamos sí. que le haga justicia al clásico. Pues sí. Sobre todo la parte por la que es más famoso. La dificultad. De hecho, hasta hay una anécdota por ahí que la contó Javier Rodríguez, el chavo de Nintendo Manía. Que él le aplicaba a Gus, en paz descanse, le decía: y no te compro otro hasta que te lo acabes. Y que Gus le llevó el Battletoads. Ay, güey. Y todavía le dice: y le gané. Y sí, Gus dijo que Gus siempre confesó que él no era nada bueno en Battletoads, de que él vio Battletoads porque lo acabó Javier y el otro, Chucho Medina, el otro que trabajaba en Nintendo Manía, que eran bien vicios. Pero dice que él nunca lo acabó por sí mismo, ¿no? Pero bueno, entonces Battletoads, mira. No, la realidad es que ese juego sí estaba bien temible. De hecho, fíjate que hace poco, hablando de juegos de dificultad, estaba viendo el canal de Toño Rodríguez, que ya ves que que terminó la Club Nintendo, hizo un canal de YouTube llamado La Gran CN. Chéquenselo, está padre el canal de Toño Rodríguez. Hizo un gameplay del nuevo Burger Time. Y se estaba pitorreando el nuevo Burger Time porque se le hacía tan fácil. Le decía: no, cuando lo jugamos en el Intellivision, Gus y yo era una cosa bien difícil. Y ahora lo hicieron bien fácil. Y es que estamos hablando de que los juegos de allá de los 80s eran juegos que... Primero, no tenían final, ¿no? Sí, segundo, era a como Dios te diera a entender cómo los acabaras, ¿no? Porque no tenías manera. Y los desarrolladores de los 80s, 90s eran unos hijos de la chingada. Efectivamente, sí. Tal cual. Eran, es que, no, de acuerdo, bueno, tenían pocos recursos. Lógico. Entonces, obviamente, te tenían que hacer que te durara el juego. Y la única manera de hacer en aquellos tiempos que te durara un juego era haciéndote perder para que lo intentaras. Y lo intentaras. Claro, pues hasta Capcom, ¿no? En el Street Fighter 2, que me acuerdo que Lupe publicaste, estaban los... En los foros de Nexus, que todavía existen, nadie los pela. En los foros muertos, pero publicaste ahí el análisis de la... la replicaste ahí, un análisis que se hizo hace algún tiempo de cómo te hacía trampa Capcom. Sí, como la CPS2 tenía ciertas ventajas que un humano nunca podría hacer. Sí, no. Se brincaban frames a los pendejos en esas partidas, ¿no? Pero bueno. Se desestuneaban en joda. Sí, no, o sea, no te daba tiempo de meter nada, ni combiar, ni nada, pero bueno. Rojas, noticias del Mega Hombre, ¿qué pasó? ¿Roll? Híjoles. Así es. Roll y Layer se unen, pero en su versión de verano. Con nuevas skins, la verdad, a algunos les gustó, a otros no, pero pues ya queda discusión. Entonces, de eso, por eso se debe la actualización que hubo ayer del Mega Hombre, ¿no? Así es. ¿Qué más? Va a haber un torneo de votos a partir de mañana, que dependiendo quién gane, te van a dar el personaje. No sé por quién habrás votado tú, Sensei, pero ¿por quién vas a votar? Yo, pues por Layer, güey. No te voy a caer el FBI si votas por la ROM. Sí, es que hay que tener cuidado con eso, porque la cosa está peligrosa, hermanitos, peligrosa. Brasil. Brasil. Sí, no, no, no. Algo que me gustó mucho de esta actualización. Paréntesis. No, tenía pensado. Paréntesis. Estamos hablando del Rockman X Dive que sale para teléfonos móviles, ¿eh? Rockman X Dive para móviles. Adelante, Rox. Sí, es. Una actualización que incluyó un nuevo stage. Y este fue del Mega Man X4. Ajá. El stage de Magma Dragoon. Para los que lo jugaron. ¡Hadouken! Así es. Shoryuken. Trae los mismos comandos. Inclusive te dan la Raid Armor. Pero creo que es una versión diferente. De ese stage. Otra cosa que me gustó en ese stage es de que incluyeron también partes del Mega Man X5 del stage de el dinosaurio, no me acuerdo cómo se llamaba, del X5. Era de fuego. De decir el dinosaurio Anacleto. Ya lo veo también. Dino era el de fuego, ¿no? Sí, Dino Red. No, Magma. Red Max, algo así. Red Max, algo así. Ajá. Por ejemplo, nota rápida. Magma Dragon está basado en Akuma. Ey. Y tiene, o sea, tiene sus ataques, obviamente es el Hadouken, el Shoryuken y tiene el Rosario de Akuma. Uy, uy, uy. Ya, aparte aparte tiene la patada en diagonal, también lo tiene. Oh. No, que me parece de ese, lo creo que también es de Akuma, ¿no? Porque no creo que otro la. Sí. De hecho sí lo es. Bien. Okay. Tenemos un usurpador. Sí. Okay, bueno. No, y de hecho en el X hay muchas referencias a personajes de Street Fighter, por ejemplo, el Tigre. Tenía las Flash Kicks. De Guile. Y los Sonic Boom. De Guile. Ah, bueno, de hecho en el X1 podías hacer el Hadouken, ¿no? Sí. En la escena de armar el armadillo, agarrabas la cápsula y te salías del mundo. Bueno, no me acuerdo cómo era, pero era casi llegar hasta el final como 9 veces para que te apareciera una cápsula donde te daban los poderes, pero nada más te funcionaba para traer todo bien cargado. Que de hecho muchos lo usaban para acercar contra Sigma. Entonces, es el de los manquitos, es la forma chida de acabarlo. Que sí. Terminas la misión esta del armadillo, la terminas 3 veces con todos los tanques llenos y te dan el Hadouken. Y todos los enemigos a partir de que pasas los Mavericks se mueren de un solo hit con esa cerdadilla que nos regala Capcom. También sí, de hecho también Sigma de un solo golpe. De hecho ese está muy bueno para que hagan para terminar el juego como para el último stage que te enfrentas de nuevamente a los 8, a los Maverick. Ajá. Ya con ese te ahorras un buen de tiempo y de armas. Sobre todo de armas. Bueno. Siguen oyendo, ¿verdad? Sí. Okay, bueno. Sí. Bueno, pues entonces ya vámonos con más. No sé si tienen otra nota porque ya estamos cortos. No. Adelante. Nada, ¿verdad? No, creo que sería lo último porque pues ahorita desgraciadamente tanto Microsoft como PlayStation no nos ha dado mucho de qué hablar últimamente. Bueno, y usualmente estos meses serían nuestro receso de temporada de Cholofinos, porque pues normalmente en esta época no se dan noticias, pero como no hubo E3, no se reveló realmente nada, pues ahorita están revelando todo a cuentagotas, entonces pues no, ahora sí que esta temporada no tuvimos vacaciones, ¿no? Realmente terminamos una temporada y arrancamos la que siguió, ni hablar. Bueno, pues vámonos con más, tenemos más temas de Street Fighter 3 Tier Strike. Tenemos temas coquetones ahora, el tema de Dudley, el tema de Sean y Oro, y el tema de Necro y Duel, lo que escucharemos ahora aquí en Los Cholofinos. Ya volvemos en instantes, somos Los Cholofinos, somos los Game Supreme, aquí en Los Cholofinos, a través de la radio Anime Next. Hasta el regreso, ya me estoy yendo, ya volvemos. Thank you. Radio Anime Maximus. We'll be right back. información más fresca de la industria, solo aquí en Los Cholofinos. Quédate, no te despegues. Ya volvimos, estamos de regreso, chicos. Filtraciones de la gran N. Vaya novedad, este año ha sido, pues, en ese sentido no tan bueno para Nintendo, porque ya los hackearon por allá del mes de abril y se reveló todo en mayo. Ya en días pasados también hubo otra filtración, que es la que estamos comentando ahora, en la cual se dieron a conocer contenidos que pues no existían en el juego. Por ejemplo, hay algunas filtraciones que son un tanto viejas, como contenidos de Star Fox, personajes no utilizados en el juego de Star Fox, juego que utilizó el chip Super FX. ¿Se acuerdan del chip Super FX, no? No. ¿Qué pasó? No, pues yo no me acuerdo. Oígame. Pues sí, pero pues no me acuerdo. Bueno, el chip Super FX era ese chip que utilizaban algunos cartuchos de Super Nintendo para poder procesar polígonos. Que si bien el Super Nintendo los podía procesar, pero le costaba mucho trabajo. Entonces, el chip Super FX era un chip especial, el cual le daba la posibilidad a la consola de, si le echaba la mano para esos cálculos, ¿no? Entonces, mientras el CPU se dedicaba al procesamiento de la lógica del juego, el chip Super FX se encargaba de todo el video. Más o menos así iba la cosa, ¿no? Con eso, ¿no? Sí, para como hacer como un render, ¿no? Del efectivamente. Del juego. Sí, más o menos. Entonces se revelaron personajes no utilizados en el juego. Sobre todo de Star Fox 2, que luego fue un juego que se canceló y que posteriormente fue rescatado en la Super NES Mini, que salió hace ya algunos años. Se revelaron también pistas descartadas de Super Mario Kart, que asumimos que son pistas de la parte beta en el desarrollo muy temprano de Super Mario Kart. Recordemos que el juego empezó a desarrollarse a finales de 1990, salió a la venta en el año del 92 para el Super Nintendo. Fue uno de los primeros títulos que explotaba al máximo la rotación a escala, que era un experimento que, pues, ciertamente lo habíamos visto en juegos como F-Zero, y que en Mario Kart, Super Mario Kart, mejor dicho, encontró su mejor desarrollo, ¿no? Su máximo exponente del modo 7 y de la rotación a escala que presentaba el Super Nintendo en aquella época, ¿no? Que era una novedad brutal, ¿no? Bueno, también detallitos ahí mínimos en el juego de Mario Picross. Cambios en un juego llamado Mario Fun with Letters. Este juego no sé para qué consola sea, la verdad. No se me hace tan viejo. Creo que es un juego de Super Nintendo, por lo que estoy viendo aquí. Y si no estoy mal, de hecho, este lo debió de haber hecho Software Toolworks, ¿no? Que era este desarrollador que se dedicaba a hacer juegos educativos. El más famoso que hicieron fue uno que a casi nadie le gustó, pero que a la vez es tan bueno, que es tan malo que es tan bueno. El Mario is Missing, no sé si lo recuerdan, que fue un juego donde te enseñaba geografía usando a Luigi. No sé si lo recuerdan, es el Mario is Missing. Sí lo recuerdo. Luigi. No, Carlangas, no me... De hecho, ese juego le dio una bofetada con el guante blanco a los de Nintendo, porque los de Nintendo nunca pudieron lograr la mecánica de que Mario se subiera a Yoshi en el NES. Se tuvieron que esperar al Super NES para poderlo hacer. Es verdad. Y ellos sí pudieron hacerlo. Cierto, es verdad, porque Mario is Missing fue un lanzamiento simultáneo para NES y para Super Nintendo. Tienes razón, Lupe. Tienes toda la razón. Es cierto. Oh, qué triste. Un juego que salió en el 1993. Sí. De hecho, fue de los últimos juegos del NES. El último fue Wario Woods. Nintendo por muchos años y a veces me pone tan incluido. No te escuchas, Lupe, te escuchas muy lejos. Comentaba que Nintendo intentó por muchos años lograr la mecánica y no pudo. Y ellos sí pudieron. Sí pudieron. En efecto. Que una cosa curiosa, ¿no? Muy, muy curiosa. Pero... y estaba muy bien logrado además, ¿eh? Muy, muy bien logrado. Gráficamente sí da el gatazo. Pero pues no es un juego muy memorable, que diga. No, realmente no. Estaba muy bien hecho y si te sabías, si sabías algo de inglés y te gustaba, pues sí te alarmabas, ¿eh? Era un juego larguísimo el Mario Missing, ¿eh? Sí, era un juego largo. Pero a la vez, si no le hallabas el rollo, era un juego más frustrante. Pero agarrándole el chiste, el juego era bueno, ¿eh? El juego no era... fue un juego incomprendido. Pero, y era el juego con el que muchos padres se confundían. En vez de comprar el Super Mario World, te compraban el Mario Missing. Es que gráficamente son muy similares. Sí, es que usa el motor, usa el engine de Super Mario World. Incluso en la NES. Sí, de hecho el de NES está muy bien hecho, ¿eh? Está muy bonito. Está muy bien logrado. Para hacer un desarrollo así, un port, está muy, muy bien logrado el juego de NES. Pero bueno, era como un Mario World barato, ¿no? Para el NES. Digo, tenías el Mario 3, ¿no? Pero pues... que de hecho, Nintendo lo intentó hacer el Mario 3 y nunca lo logró. De hecho, hablando de generación de Super Nintendo y Nintendo, mi favorito al 100% siempre ha sido el 3. Sí. Lo pongo por encima del World y del Yoshi's Island. Todos, ¿no? Bueno. Pero sí, ahí hay varias mecánicas que... Pelation Nintendo. Sí, bueno, ahora, ¿por qué hablamos de... de Mario Fungo y Leather? Pues bueno, porque se filtraron un sprites desechados del juego donde se ven a los personajes de Nintendo en situaciones bastante raras, como un Bowser y una Peach aparentemente desnudos, juntos, un Mario desnudo, solo, un Yoshi comiendo no sé qué, un Luigi viéndose un espejo desnudo, un Luigi verde, no me pregunten, Luigi verde, un Kirby, un Koopa azul. Y lo más impactante y perturbador, un Toad fumando y desnudo además. Ah, no, no. No, es que nada puede ser peor que el Mario desnudo y el Yoshi fumándose quién sabe qué. No, Peachy Bowser, deja tú de Peachy Bowser. Ahorita le vamos a poner la imagen ahí ahí la gente de... ya. Ahorita se las pongo ahí en imágenes en el grupo de Discord. Dios mío, es una cosa que está de locos, ¿eh? Ahí les... Es Mario en tiempos de pandemia. ¡Cállate los ojos, Lupe! Ahí está, ahí se las pusimos en imágenes a la gente de Discord. Es que no mamar, güey. Eso está de locos, ¿eh? De locos. Se están quedando en casa. Quédate. Súbela a este. Ponla en el grupo de Facebook. Para la gente que no está ahí en el Discord. Ay, ahorita la. Les paso la liga. Sí, no, tú vas a un rato lo subo. Ah, ya. Bueno, dale, ahorita lo subes. Porque aquí ando muy atorado. Bueno, pues así la cosa con Nintendo. Digo, no fue una filtración muy, muy grande, pero bueno. Listo. Pero está chistoso. Sí, vámonos con más música. Les digo, estamos muy colgados con el tiempo. Ahorita regresamos con más. We'll be right back. acabamos de escuchar el tema de Ryu de Street Fighter 3 Steel Strike. Ahora escuchamos el tema de Alex y Ken. Este tema es el emblemático, ya que en este escenario fue el momento Evo 37. Somos los Cholofinos, ya volvemos. Only one. surviving. You're dealing with cold-blooded assassins. Decapitate your body, let them go for alligators. You need it for your power, but here it's much greater. It's either you push start or try again later. It's all about the confidence, but they don't cater. You got no time to talk to the blame haters. I guess one fly kick will leave your body critical. I'm talking about real street dogs and big criminals. Got you helpless all the way to the finish. But you can practice, come back and get with it. You can't block my hits, the sky's no limit. Anything distance, y'all to infinite. Make the first move, so what's it gonna be? You're trapped in a new world, a street by the tree. The third chapter, so what's it gonna be? You're trapped in a new world, a street by the tree. Make the first move, so what's it gonna be? You're trapped in a new world, a street by the tree. The third chapter, so what's it gonna be? You're trapped in a new world, a street by the tree. Yo, make the first move, so what's it gonna be? You're trapped in a new world, a street by the tree. Fight for the future, so what's it gonna be? The third strike, y'all, the street by the tree. Make the first move, so what's it gonna be? You're trapped in a new world, a street by the tree. Fight for the future, so what's it gonna be? The third strike, y'all, the street by the tree. No te dejes mover. Los Cholofinos ya vuelven. Regresamos para el último bloque del programa. Vamos a hablar del Cholo Ivo, que ya se acabó. Ya tenemos a los campeones. Qué bonito torneo, ¿no? Tuvimos grandes combates, buenas retas. Y nada más para repasarles quiénes quedaron campeones, porque esto sí no hemos hablado en el programa de en absoluto. Tenemos que el campeón en el Street Fighter 2 Grandmaster, pues fue la sorpresa, el Rojas. El Rojas que le ganó. Para mí no lo fue. ¿Cómo? ¿Por qué? Para mí no lo fue. Yo ya había peleado contigo en Street Fighter en el Grandmaster. Sí. Yo ya sé cómo andabas de cerdo ahí, pero pues el silencio es una gran virtud. Pues bueno, hubo batalla contigo. Sí, el Rojas quedó campeón. Sí, estuvo bastante divertido. El Rojas quedó campeón. Domeki en segundo lugar. En una final que estuvo pasada por la polémica. Hay un problema en el Faikes, pero bueno. Y el tercer lugar fue para Lupuerco. Esa fue la final del Grand Master. En el Tier Strike, el Street Fighter 3 Tier Strike, del cual hoy estuvimos haciendo el repaso de su soundtrack por el tema del momento 37. El campeón fue Taquitos de los Gamers Supreme. El segundo lugar fue Lupuerco. Y el tercer lugar fue Domeki. Ídolo al Taquitos. Sí, esta final, la del Tier Strike, fue la que se reagendó, ¿no? Sí, para el viernes siguiente. El nudo viernes siguiente. Creo que fue eso de las finales en viernes. Funcionó, porque sí hubo audiencia en esas finales. Pero bueno, ni modo. Ahí ya Lupuerco ya se había dado por vencido. Pero Taquitos dijo: ni madre, vamos a jugarlo deportivamente como los hombres. Se logró. Taquitos le reseteó el bracket a Lupe. Y se coronó luego campeón Taquitos, ¿no? Esa fue otra. Muy bien. Yo venía de perdedores. No, Taquito nunca perdió. ¿Perdió en el Tier Strike? No. Bueno. Muy bien utilizado el Akuma. Bien manejado. Bueno. En el Street Fighter 02 Alpha, yo era el favorito, me la pelé, me quedé en cuarto lugar. Che, Domeki me chingó, güey, me bajó. Él fue el campeón. Domeki se coronó una campeón. Dragoncito segundo, Marcus que participó en el torneo quedó tercero. Marcus fue el que me quitó el tercer lugar. Marcus me bajó al cuarto y dijo: Marcus, si yo entro voy a quitarle el tercer lugar a alguien. Y yo: sí, no hay pedo, chingado, me lo quitó a mí. Por andar a esta, él ya había cantado. Ya lo había cantado, que él iba mínimo tercero. Ya lo había cantado. Sí, pero Marcus mínimo aspira a ser campeón siempre. Bueno. A partir del torneo del Tier Strike fue cuando Dragon empezó a dar show, ¿no? Sí, porque en el Grandmaster fue realmente un desastre. Lo bajaron luego. Se fue de dos nada en el Grandmaster, pero bueno. así pasa, ¿no? Pero ya en los siguientes sí estuvo fuerte. En efecto. Bueno, también tuvimos el torneo de Marvel vs. Capcom. Ahí Taquito se coronó bicampeón en el Cholo Ivo. Taquito se coronó bicampeón, derrotó a Dragoncito en la final, que se quedó con la plata, y Marcus otra vez con el bronce. También tuvimos el Marcus queda como que entre los primeros cuatro en todo, ¿verdad? Sí, Marcus en los torneos que participó no le fue mal, estuvo en los primeros lugares. No recuerdo en qué torneo sí Marcus se quedó rezagado. Creo que fue en la de 98. Ah, no es cierto, no, Marcus no jugó la de 98. No, de hecho creo que en los torneos que jugó Marcus quedó en el top 3, en los torneos. Solo jugó Alpha y Marvel. Alpha, ¿no? Marvel y creo que sí, ¿no? Nada sí, más. Creo que ese día solo que jugó Marcus y quedó en tercer lugar, entonces no le fue mal, y sin entrenar, además. Entonces, bien ahí Marcus. El Marcovid. Bueno, en el torneo de Super Smash Brothers Ultimate, pues ahí el ganador fue el señorito Sumalex, que le mandamos un abrazo al señorito, que le ganó la final al Rooney en un reseteo, en un torneo que fue kilométrico. El torneo empezó casi a las 6:30 de la tarde. Vino acabando, pasada la 1 de la mañana. A la vez. El día domingo. No sí. Más, 7 horas. Sí. Casi 7 horas. Sí. Estuvo. 7 horas de torneo, sopas. Larguísimo el Smash. El campeón. Y por ahí creo que fue el día que hubo tormentas, ¿no? Sí, en varios estados. O sea, hubo complicaciones técnicas en varios por el tema del huracán Hanna. Que llovió en casi todo el país. Sumalex se coronó campeón, derrotando a Rooney. Y Adrián quedó en tercer lugar por descalificación, ya que se le fue el internet por el tema de la tormenta. Pero bueno, alcanzó a quedarse con el tercer lugar Adrián, que dio muy buenos combates. Hige, para mí Hige es mi campeón. Arriba el bigote, cómo no. Hige quedó con un honroso... quinto lugar. Digo, no le fue mal a Hige, 16 participantes quedan entre los 5 mejores, creo que no es mal negocio. Sí, de hecho fue el que más quórum tuvo. Sí, fue uno de los más populares, ¿no? El Tekino Fighter 2002, en el COF 2002, ahí el campeón fue Lupuerco. Rínqueselo. Lupe fue campeón y te chingas, güey, porque... Lo sentimos, Dragón, pero es que lo tenemos que reconocer ese título a Lupuerco porque fue tu racha de finales perdidas. Y pues ni modo, ahí llegaste a 6 finales perdidas en ese torneo. Pero la vida te le sonreiría después a Dragoncito, ahorita hablaremos de eso rápidamente. El campeón fue Lupuerco, el subcampeón Dragón. El tercer lugar fue Doku. Que bueno, lo de Doku fue una cosa penosa. Lo de él y lo de su primo con el tema de la conectividad, sí, fue un desastre. De hecho sí sentí muy pesado el COF 2002, la verdad. Muy interesante, ¿no? Sí, que el torneo se tuvo que dirimir una semana después por el tema de las fallas técnicas. Bueno, luego tenemos el... Sí, estuvo muy frustrante, sí, el pobre. Luego tuvimos el torneo de COP 98, donde tuvimos el bicampeonato de Domeki en el Cholo Ivo. El segundo lugar fue Lupuerco y el tercer lugar fui yo. Yo creo que fue mi mejor participación en los torneos. Xander se metió hasta el quinto lugar. Y hablando de Xander llegó lejos en el COP 14, donde Dragoncito rompió la malaria. Por fin, Dragón rompió la seguidilla de finales perdidas y se coronó campeón. En el Kino Fighters 14, Xander quedó en segundo lugar. Xander y su ranteo al final fue épico. Fue épico. Y en tercer lugar, nuestro estimadísimo Moriel. Escuchen el crap que el próximo domingo en Nexus. Ahí lo escucharán en algún horario. Bueno, estamos el sábado va a ser el crap. Vamos a programar el día sábado para que no pierdan detalle ahí de la señal de Radio Anime Nexus, ¿no? El crapcast. Y finalmente tenemos el torneo de Street Fighter Champion Edition, que pues bueno, fue un torneo bastante competido. También ahí tuvimos problemas técnicos. Lupe pues fue el que se llevó las de Caín. No total play, pero ni hablar. El campeón fue nuestro buen Morielo, que de paso este torneo fue parte de la Liga BV de Marcus Juega. Fue clasificatorio para el torneo de invierno y Morielo se corona bicampeón en la Liga BV. Él ya había ganado el torneo de primavera, ha ganado ya el torneo de verano. En segundo lugar quedó el buen Taquitos, que dio muy buena participación el Taquitos. Y en tercer lugar, Dragón, que la verdad dio muy buena participación, ¿no? Fue un muy buen torneo, muy, muy buenas competiciones, muy buenas retas las que tuvimos estas tres semanas en Cholo Ivo. Ya Marcos y yo nos descansaremos un poco de los torneos. No nos quedaron ganas de hacer torneos en un buen rato, porque así es muy desgastante. Pero tengan por seguro que haremos torneos en el futuro. No nos pregunten cuándo, pero sí habrá torneos en el futuro. Ya mejor organizados, con mejor producción. Estamos trabajando en ello. Y pues nada, agradecemos a todos los que participaron. En diciembre. Revisaremos eso. Y pues saludos a los participantes. Muchas gracias por la confianza. Y pues jueguen y sean felices, ¿no? ¿Qué les pareció ya rápido el Cholo Ivo? Nos quedan unos 3 minutos más. Yo quiero aprovechar primero para felicitarlos a todos los organizadores, a usted y a Marcus, y a los comentaristas invitados que estuvieron, a Chander, que se aventó, a pesar de su apretada agenda, se aventó bastantes torneos ahí echándoles la mano. Y también mención especial a la señorita Perlita y a Jige, que realmente hicieron un excelente trabajo ahí en el Desmás. Fue muy, muy disfrutable con ellos. A pesar de los fallos técnicos y las cuestiones ajenas a su control, pues el torneo en lo general estuvo bastante bien y bastante entretenido. ¿Cómo no? Pues sí, esa era la idea ante todo, y pues bueno, eso ha sido. Bueno, queridos amigos, no sé, ¿alguien más que quiera añadir del Cholo Ivo? ¿Tú, Rojas? ¿Tu campeón? ¿Luego? Pues, ¿fuiste el primer campeón del Cholo Ivo? Sí, no me lo esperaba. Pero sí, hubo muy buenas retas, muy buenos competidores. Algunas fallas técnicas, pero nada que no se pueda mejorar en futuros torneos, si es que llega a haber. Y pues gracias a los comentaristas, a los participantes, por esta primera vez que pasa, ¿no? Pero a ver si en un futuro se vuelve a llegar a este tipo de eventos. Simón Limón. Dragoncito, ¿qué se siente quitarse la presión y la malaria de no ser campeón? Porque te costó. Sí, de hecho sí. ¿No sentías en algún momento que decías, chin, otra vez no pude, o te valía madre? No, ya, últimamente ya me vale queso, ya. Ya vengo a que me partan el queso, o a partir quesos y listo, ya. Ya somos dos, ya ves que, bueno, cuando yo desde cuando sí podía yo concursar. No te hagas cargas, a ti siempre te lo parten, yo lo hago, güey. Yo lo hago por entretenimiento, porque me gusta, o sea, por echar así jotes, porque pues por competitividad y así, no, pues, o sea, yo por eso no practico y así, o sea, yo mejoro más que nada con ustedes cuando juego. Ya la competitividad la dejé hace muchos años. Sí, yo también. Dejando la competitividad, tuvimos un clásico joven en casi todos los torneos. Sí, Rojas contra Domecki, ¿eh? Todos. Menos en el... No se dio en el... Ya se volvió el clásico, mira, joven. No se dio en el Street Fighter V, nada más porque Rojas no entró al torneo. Pero cura lo que sí entra. Le tocan, ¿eh? Sí. Ya está, ya tocaron. Bueno, chicos. También el COF. Así es. Sí, ya después de que pase, ya que tengamos más tiempo, ya vamos a darle su dedicada a los momentos épicos, cholofinos, números 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 37. Sí, ¿verdad? A ver cuál es nuestro momento, yo llevo 37. Bueno, chicos, nos vamos. Que tengan excelente noche. Nos vemos, nos escuchamos, mejor dicho, la próxima semana en una edición más de Los Cholofinos, aquí a través de Nexus. A nombre de los colaboradores que hacemos posible este programa, de Dragoncito, de Lupuerco, de Rojas, de Carlangas, Domecki, que hoy no estuvo, gracias por el favor de su sintonía. Se despide ustedes, el señor Yasha, titular del espacio. Nos vemos. Que tengan dulces sueños. Hasta la próxima semana. Y sigan en la programación de la Radio Anime Nexus. Que la pasen muy bien. Hasta entonces, gracias. Se nos acabaron los créditos y las tortillas se enfrían. Nos vemos la próxima semana en una edición más de Cholofinos. We await your return, warrior. release from rules in the morning. Sigue buscando y no la encontrarás porque ya estás en ella. En la mejor emisora de toda la red, donde encontrarás información, entrevistas, toda la música anime, G-pop y G-rock. Solamente aquí en Radio Anime.